Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, nuevo programa. Episodio número 51 de esta tercera temporada. Quien les habla, Ramiro Chávez. Y ahí está la negra Matilde Ramos. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes a toda la querida audiencia de Ciudad Campo, a todas, todos y todes, porque acá en Colonia Carolla seguimos utilizando el inclusivo. Te cuento, te corrijo, programa número 52. ¿No? ¿Usted dice no? No peleemos, no me diga esas cosas. Como acá dice 51, acá dice 52, por eso. Pero bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo veo como más nutrido, lo veo como con de manera más más saludable. ¿Puede ser o no? ¿Sí o no? Bien, hoy tenemos un programa que no se puede creer el programa que tenemos. Es un programa que tiene que ver con la agroecología. Vamos a estar conversando con gente de Tucumán que estuvo organizando un encuentro necesario. Vamos a tener música de las Sierras Chicas. ¿Vio, Ramiro Chávez, cómo hay músicos allá en Agua de Oro? Sí, la verdad es que estoy gratamente sorprendido porque es como que, ¿cómo dicen? El viento los amontona. Así es. Bueno, te quería decir que con el tema de lo nutrido, ¿no? Con el tema de estar nutrido, el programa que vamos a tratar hoy tiene que ver con eso. Totalmente, negra. Vamos a tener la buena nueva, ¿no? Que se hizo esperar. Han pasado columnistas en estos 3 años de Ciudad Campo. Muchas veces la comunicación es telefónica, la mayoría de las veces. Y hoy tenemos la linda sorpresa de tener a la Machi Romero aquí visitándonos en Colonia Carolla, en FM La Ronda. Acabamos de hacer un taller de alimentación saludable. Ahí agradecemos a la gente de Biblioteca Popular La Bicicleta, aquí en el Club Agraria, y obviamente a todas las personas participantes. Tomamos una sopa viva. Sopa viva, sí. Con palta. Palta, brócoli. Con brócoli crudo. ¿Qué más era? Limón. Tenía zucchini, tomates. Increíble los sabores que se mezclaron. ¿Miel? Y tan rico. Un poquito de miel había. Pero eso era para el tecito. Ah, ¿sí? Sí, para el tecito. Yo le puse esta. No. Bueno. Usted le pone miel a todo. Eso era para el tecito, que era un té como activador, que tenía que estaba relacionado con el jengibre, con la miel, con el limón. Esos días que te sentís medio bajoncito, bueno, ya nos va a contar Machi de qué hizo ese tecito que fue realmente activador. Empezamos este programa muy, muy así, rápido, velozmente. Sí, sí, sí, bien cargados, bien nutridos para acompañar estas dos horas que, Negrita, tenemos, bueno, un popurrí de temas. Mucho que tiene que ver con la coyuntura propia de nuestro país, de Argentina, tiene que ver con el precio de los alimentos, que ya no es cosa nueva, ¿no? Es como algo constante que lamentablemente tenemos que intentar convivir y tratar también de ingeniárnosla para tanto para buscar precio como para buscar calidad. Y para eso vamos a estar hablando con diferentes actores que están trabajando en ese proceso, que no solo se trata de la feria franca, de la producción agroecológica, de la agricultura familiar, sino ya también de ir interpelando al Estado y, por qué no, pensar en una empresa nacional de alimentos, ¿sí? En donde el Estado sea parte, donde pueda lograr las regulaciones correspondientes para que haya calidad, para que haya precio y para que todo eso llegue a la mesa de los argentinos, pero que no se quede únicamente allá en las grandes ciudades, ¿no? Que es una deuda pendiente también por parte del Estado, opinión personal, de que aquellos planes, programas de carne popular, de pescado, de verduras, bueno, lleguen también a los poblados más chicos, ¿sí? Que estén por todo el país. Así es. Y esta necesidad, digo, no es como una política de decir nacionalicemos todo, sino más bien de tener, digamos, ser cautos a la hora de hablar de ciertas sensibilidades, ¿no? Que genera la alimentación, esto de la soberanía, del derecho alimentario, es necesario. Entonces, son medidas urgentes que necesitamos entre todos pensarlas para poder salir de esta crisis nacional. Y Negrita, esto lo vamos a hacer ya no con una cuestión de deseo, sino palpando algunos primeros pasos. Vamos a estar hablando, por ejemplo, con Rafael Kleckser. Él es director de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo de la Nación, pero no solo es funcionario, sino que también viene de los movimientos populares, de los movimientos barriales, y vamos a estar hablando con él porque hace muy poquito se presentó una asociación civil para ir pensando esta empresa nacional de alimentos, en este caso relacionado a lo que es el sudeste allá en Buenos Aires, pero bueno, se empieza por ahí, por la parte más necesitada, sí, o de mayor cantidad de vio que se hace a veces como una prueba. Y después se va llegando, se va nacionalizando, federalizando. Son una de las cosas que le vamos a preguntar a Rafael. También hay una campaña contra las empresas transnacionales, que son las que en muchos casos especulan, las que muchas veces marcan los precios. Y empieza un efecto dominó, ¿no? Si los de arriba terminan marcando los precios, bueno, ¿qué nos queda para aquellos comercios barriales, las despensas, los comercios menores, que no son los que tienen la culpa de que todo vaya en aumento? Y en otros casos, Negra, también vamos a estar hablando de uno de los programas que está saliendo a la cancha, podemos decir, por parte del gobierno nacional, pero también en articulación con las organizaciones, que tiene que ver con el programa de carne popular, ¿sí? Así es. Y no con aquellos cortes que siempre dicen, bueno, estos son los precios cuidados y te dan, no sé, los cortes menos llamativos, se puede decir, ¿no? Y queda lo mejor para la exportación y para el consumo interno muchas veces queda como el desecho. Esto es un programa que también vamos a estar hablando con Guillermo Martínez, que él es presidente de Convergencia Nacional. Es otra organización que trabaja a nivel nacional Y le vamos a estar comentando a la audiencia que en este caso, este camión de carne popular viene desde Jujuy y ahora se está instalando en la ciudad de Córdoba. Ahí va, qué bueno. Bueno, le vamos a contar de qué días va a estar en qué lugar, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno. Bueno, todo eso va a transitar Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, programa número 52. Cuando se azule el ambato y un sol incendia su cresta, la voz de Doña Piguala, antigua machi golpeña, me urde a su amor de algarrobo como un coyoyo de piedra. Ay, pañuelito del viento, florcita y Ciudad Campo. Nací esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, la curaron esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, si ha de alegrar el camino zambita nochera la candelaria, si ha de alegrar el camino zambita nochera la candelaria. Frente a la presentación de la Asociación Civil de Empresa Nacional de Alimentos del Sudeste, es que hemos decidido comunicarnos con Rafael Klechtzer, director de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Espero haber pronunciado bien tu apellido, estimado Rafael. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, contame un poquito de qué se trata esta... esta presentación de esta asociación civil, ¿de qué estamos hablando precisamente? ¿Nacionalizamos los alimentos? Estamos hablando de una propuesta de Empresa Nacional de Alimentos que tiene que ver con el rol y la participación del Estado en la producción, distribución y comercialización de alimentos. Hoy el grave problema que tenemos los argentinos y las argentinas es la inflación, y dentro de la inflación es el aumento de precios en los alimentos, porque los sectores populares, cuanto más pobre la gente, más gasta en alimentos. Es decir, el alto porcentaje de su salario, de su ingreso, va a alimentos. Es decir, es muy perversa el aumento de los alimentos. Y la media inflacionaria, es decir, los alimentos generalmente aumentan por arriba de la media inflacionaria. Frente a eso, lo que estamos viendo en el Ministerio de Desarrollo Social es esta posibilidad de fortalecer producción de alimentos locales, regionales. Uno cuando piensa en la Empresa Nacional de Alimentos piensa en la YPF de los alimentos. Es una gran empresa Bueno, eso se descartó. El gabinete económico lo descartó. Entonces lo que estamos viendo es cómo trabajar en red, cómo fortalecer algo que ya se hizo, muy importante en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de pequeñas usinas lácteas municipales, en función de nada, de poder meterle mano al precio, porque es imposible que estos precios se están pagando. Sí, un poco injustificados, ¿no? En cuanto a todos los debacles económicos que se están brindando en estos momentos, pero injustificado en cuanto a lo irrisorio de pagar un alimento. Sí, bueno, una de las cosas que estamos impulsando es que los diputados y diputadas de la Nación citen a los CEOs de las empresas formadoras de precios, que no son más de 10, 11 transnacionales, productoras de alimentos, oligopolios, donde muchas veces se ponen de acuerdo, inclusive para no cumplir los acuerdos de precios, precios cuidados, para que lo citen al Congreso, es que digan por qué están aumentando, tienen que abrir sus libros y por qué están aumentando. Miren, la inflación del año pasado fue el 51, casi 52%. Frente a eso, la inflación, ¿qué dicen los economistas que tanto nos marean? La inflación es multicausal. Bueno, a ver, ¿cuáles son las cuatro causas principales por la inflación? Una es el tipo de cambio, es decir, ¿a cuánto está el dólar? Uh-huh. Otro es la emisión monetaria, el circulante, sí, la famosa emisión monetaria. Otro es la energía y otros son los aumentos de salarios. El promedio de variación de estas cuatro variables fue del 32%. Es decir, que si fuese por la multicausalidad del aumento de precios, la inflación el año pasado tenía que ser el 32%, y fue de casi el 52%. Ese 20% restante es una inflación política. Es decir, son las transnacionales nos fijaron los precios en el aumento de los alimentos. Por eso decimos que, en realidad, la inflación es un aumento político. ¿Por qué? Porque estas empresas están negociando a través de tener revenues a los argentinos, están negociando los dólares baratos, la devaluación que le permite tener ultra ganancias. Frente a eso, me parece que hay que ponerse un poco más duro, porque el Estado argentino está perdiendo la batalla contra la inflación. Estuvimos en Villa María hace 15 días atrás para ver la posibilidad en la cuenca más importante lechera, tal vez la más importante que queda en el país, darle la posibilidad de instalar una usina láctea municipal. Uh-huh. Bien, bien. Lo que estuvimos hace un mes en Trancas, es una cuenca que estaba al borde de desaparecer ahí, sí, en Tucumán. Hay una empresa láctea municipal, se llama La Oberita. Sí. Estuvimos transfiriendo, es decir, hubo subsidios para que los productores de la zona puedan, sí, comprar genética, concretamente dos holandos por familia. Eso son 25 productores, digamos, la cuenca pudimos llevar 50 holandos. Es decir, estamos como fortaleciendo localmente algunas experiencias que nos permite decir, bueno, nada, está en esta alianza con los productores de la economía popular, la agricultura familiar, más los municipios, ahí hay como algo piola, ¿no? Claro, como para poder trabajar. Con el aporte del RENAMA. Y en realidad lo que yo te quería preguntar era la asociación, sí, la asociación específicamente, la asociación civil. La asociación. Por eso te quería preguntar específicamente sobre eso, que va a estar, digamos, ubicada específicamente para el sudeste de la provincia. Sí, ¿sabes qué? Es mucho de los productores de Tandil, de Balcarce, sí, de Mar del Plata. En Mar del Plata hay un cinturón verde muy importante, de hace muchos años. Vos sabés que la papa en Balcarce, al productor le pagan la bolsa a 200 pesos. Así es. Hoy, al mayorista, en el mercado central estaba 800 pesos, al mayorista. Tremendo. Al mayorista. Entonces, ¿qué se está armando? En Córdoba también. Se están mandando juntas promotoras o asociaciones civiles para fortalecer esta producción pública y popular de alimentos. En Córdoba, ya es la segunda vez, bueno, estuvimos en Villa María, compartimos ahí con varios actores, productores, cooperativistas, políticas de ahí de Córdoba, para ver cómo trabajamos esto. Y se dio Mar del Plata, en Rosario, en Corrientes, hay como una movida importante. Genial. Me encanta saber de que está más nacionalizado. Nosotros habíamos hecho hincapié en esta asociación, pero mucho más exquisito es saber que está nacionalizándose todas las medidas y todas las políticas. Uh-huh. Bueno, estuvimos en Genaltesco, en La Pampa, hay una empresa provincial de leche que empezó como una escuela y ahora participa del 40% de la venta de leche ensachetada en General Pico, y ahí se le puso precio. Uh-huh. Es decir, ahí la Serenísima no vende a 140 pesos, porque no puede competir con el 40% del mercado que tienen a 80 pesos el litro, ¿se entiende? No solamente tuvieron la Serenísima, no solamente tuvo que bajar la leche, sino que le tiene que pagar más a los productores de la zona de La Pampa, claro, porque si no se vienen con Mamú, que es la marca de leche provincial. Muy bien, ahí Rafael, hace muy poquito habíamos conversado con Eduardo Cerdá y nos había dado justamente algunos casos, algunas experiencias. De Tucumán, ¿te acordás, Ramiro? De Tucumán, sí. También nos había comentado. Y una de las cosas es, cómo cambia la cuestión cuando el propio Estado hace o fortalecer algo de propio o privado o pyme o de las organizaciones sociales, o crear desde el Estado, desde los municipios, provincias o el Estado Nacional, una competencia, ¿no? En la sana cuestión, siempre se dice que el libre mercado tienen que competir todos, pero en algunos casos no encontramos libre mercado, sino directamente monopolio. Monopolio, claro. Bueno, es así como decís vos, sí, se está fortaleciendo esas experiencias. La Argentina necesita precios de referencia. Digamos, hoy el Estado Nacional no tiene precio de referencia de cuánto es la leche. En promedio, el promedio nacional, en el precio de la leche, el 25% se va en logística. Esto es una locura. Uh-huh. Cuando en todo caso, el Estado tiene tener esa soberanía alimentaria y decirle, bueno, vos querés el probiótico, el postrecito Sandy, bueno, hacelo vos. Nosotros nos encargamos de la leche fluida, que es de producción local, donde con mercado de cercanía, donde no haya el 25% de la logística. Eso ya se lo sacamos, listo, ya sale más barato, un cuarto más barato. Uh-huh. Recuperamos Cuenca, fortalecemos el sector productor primario lechero, trabajamos el arraigo y todos los pibitos y las pibitas en Argentina tienen leche. Eso es lo que intentamos hacer. Por supuesto que en teoría suena muy lindo, claro, pero a la hora de la práctica, cuando no tenés enemigos, administrás egos. Y muchas veces en el Estado Nacional se administran más egos que entender cuál es el verdadero enemigo de la patria, que son los que dejan sin el pan arriba de la mesa los argentinos y las argentinas. Ahí totalmente de acuerdo, ¿no? Porque en el medio está la urgencia de todas las familias. 4 de cada 10 habitantes hoy está bajo la línea de la pobreza. Habías comentado que la inflación de los alimentos tiende a aumentar más de lo que es el promedio mensual de la cantidad de rubro en general. Y bueno, mientras tanto el tiempo sigue pasando, la inflación lamentablemente parece que tenemos que convivir y que no es fácil bajarla, y que también a modo de lectura personal, que el gobierno nacional no está pudiendo enfrentar a estos especuladores, marcadores de precios, que en muchos casos son empresas nacionales, en otras transnacionales y en otras directamente multinacionales, que sacan su rédito y lamentablemente a costa del hambre de los argentinos también. Recuerdo cuando Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior, le decía justamente a estos actores: ustedes hagan ganancia con la cantidad de ventas y no por el precio, ¿sí? Es como que se alentaba a aumentar el consumo, pero con precios accesibles, y eso parece que se está complicando. Eso es porque el 75% de las ventas en el país lo tienen 8 cadenas de supermercados, donde no entran las pymes, solamente entran estas transnacionales. Uh-huh, uh-huh. Entonces, a partir de ahí está el volumen de venta. Pero en la medida que no se destaten las fuerzas populares, sindicales, la gente no participe, el Estado tiene perdida la batalla contra la inflación. No hay ninguna forma. Totalmente. Sí, eso parece ser. Y aplaudimos acá desde Ciudad Campo estas iniciativas. En este caso es de intentar de llevar a estos empresarios, a estas empresas que son responsables, a que también den sus explicaciones en el Congreso Nacional. ¿Cómo lo ves? ¿Como posibilidades? ¿O si también se está pensando en movilizaciones que acompañen este reclamo? Se está pensando en movilizaciones. Moyano está convocando. Todavía no quedó bien, no quedó firme. Pero va a ir ganando en aumento por el hartazgo, ¿no? Digamos, el cansancio a la impunidad, tanta impunidad. Hay a un Estado que no termina, ¿viste? De encontrarle el agujero al mate. Uh-huh. Tomar decisiones políticas. Yo creo que hay funcionarios que tienen miedo a salir en la tapa de Clarín. Y para mí es un orgullo salir en la tapa de Clarín uh-huh. todos los días, pues significa que estás tocando intereses y estás gobernando para la mayoría. Bueno, me parece que en el Congreso no sé si va a pasar o no, porque es más fácil en la Argentina sacar un impuesto a la riqueza que al etiquetado frontal. Uh-huh. Y más aún reglamentarlo. Así que tiene mucho poder las empresas productoras de alimentos en la Argentina. Muchísimo poder, muchísimo. Y en sociedad con el hipermercadismo, el supermercadismo, más los bancos. Esa trilogía, y muchas veces el Estado, digamos, de alguna forma, como generalmente se blanquea todo ese circuito, por ahí también cobra impuestos. Entonces, digamos, muchas veces estados provinciales o estados municipales no controlan precios, o para no enojarse, de los acuerdos de precios. Los acuerdos de precios solamente funcionan durante 30 días en la capital. En el resto de las provincias no funciona porque no hay nadie que lo controle, por ejemplo. Claro, justamente acá con Matilde hablábamos de eso, ¿no? Algunas políticas que quedan allá, o la propia posibilidad que tiene el Estado, o esto de los municipios también tratar de no crear conflictos o no enfrentar esos conflictos. Pero me parece que la propuesta es, más que todo, si bien hay iniciativas a nivel nacional del gobierno o del propio Ministerio de Desarrollo de la Nación, como es el caso tuyo, hace falta esa cuestión de crear la economía social, la compra local, los mercados de cercanías. Totalmente. Y sí, con productores que sean protagonistas, ¿no? Hay que abrazar a los productores. Hay que dejar de ser buenos clientes de los grandes y pasar a ser buenos socios de los chicos. Pero bueno, eso implica transformar el Estado, ¿eh? Hay un Estado semicolonial que piensa en otra perspectiva. Y eso va a tardar. Digamos, no sé hasta qué punto somos conscientes del daño que le he hecho. Yo no sé de echar la culpa para atrás, pero del daño que le ha hecho el macrismo al Estado, ¿eh? No solamente el endeudamiento, sino, pues fíjate, se corrió toda la política a la derecha, los funcionarios que no funcionan, no hay épica, no hay ninguna épica. ¿Cómo puede ser? Hay 3 millones de empleados estatales, municipales y provinciales, y tenemos problemas porque nos desabastece y no pusieron ni kilo de yerba en la góndola. Vamos, le cerramos, le clausuramos y se terminó. Uh-huh. Pero bueno, no hay épica y hay que transformarla esa. A mí me parece que en la medida que apostemos a la movilización popular, las cosas se van a ir ordenando. Uh-huh. Nuevamente. Bueno, así esperemos que sea, y que por lo menos este letargo dure menos, ¿no? Porque es como una sensibilidad aletargada es esta. Así que bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Por tus palabras, y bueno, y esperemos que en este esquema de presentación de la Asociación Civil de Empresa Nacional de Alimentos del Sudeste podamos tener buenas nuevas y poder replicarlo en diferentes lugares de nuestro país. Les hago una pregunta. ¿Cuánto está el kilo de papa ahí? Porque me colgué con esto de los 200 2 pesos. 2 kilos por 100 pesos. 2 kilos por 100 pesos. Hasta 50 pesos. Uh-huh. No sé si la llevan de Balcarce o del Valle, del Medio Valle. Bueno, Muy bien. Vamos a seguir trabajando. Por muy supuesto. Amables, ¿eh? Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias. Pasó por Ciudad Campo el director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klexer. Olvidemos de América, aunque algunos te hayan pisoteado en este tiempo. Estamos peleando en vano, entre hermanos, estamos luchando en vano por estos tiranos. Latinoamérica, no quiere hostilidad, discursos sin sentidos nos quieren inculcar. De nuestra madre tierra no quieren desalojar, y a los originarios tratan de despojar. Y por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. Latinoamérica, no quiere hostilidad, discursos sin sentidos nos quieren inculcar. En nuestra madre tierra no quieren desalojar, y a los originarios tratan de desbogar. Y por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Y por eso te lo vengo a cantar, con mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. Para que en esta tierra tú puedas caminar, para que en esta tierra tú puedas soñar. No quieren desalojar, y a los originarios tratan de despojar. Y es por eso que ahora te lo vengo a cantar, y con todos mis hermanos te lo vengo a explicar. Para que en esta tierra puedas caminar, para que en esta tierra puedas soñar. Bueno, Negrita, ahí contamos con poquito tiempo como para charlar con Rafael Klexer, director de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que si bien es funcionario, pertenece al gobierno, pertenece al Estado, es muy crítico, ¿no?, con la situación de lo que no está resultando, ¿no?, las posibilidades de llegar a través de los consensos entre diferentes partidos políticos o los acuerdos de precios. Vamos viendo que esas cosas no han funcionado. Y claramente lo que propone Rafael en este caso es la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Claro, porque cuando el Estado tiene buenas voluntades, pero que no tiene esa fuerza, bueno, hace falta también que nos involucremos. Porque él planteaba la falta de ética en cuanto a la cuestión de que si hay un desbarajuste de precios, se puede intervenir. Pero en realidad lo que hace falta es una intervención, es un control. No uh-huh. existe un control en estas. Es una tierra de nadie en cuanto a la marcación de precios. Entonces creo oportuno también tener en cuenta estas situaciones que hacen de que las políticas públicas sirven para el control, sirven para la fijación de precios y están ausentes. Uh-huh. Hablamos, por ejemplo, de la ley de la competencia, la ley de abastecimiento, leyes, la ley de góndola, por ejemplo. Son todas leyes que existen, que serían herramientas para que el propio gobierno actúe simplemente, pero sabemos que hay una... una disputa de fuerzas, y que hoy el propio gobierno no es el que está ganando la batalla. ¿Se acuerda cuando el presidente Alberto Fernández dijo el viernes empiezo la guerra con la inflación. Bueno, la guerra... estamos esperando el viernes. Hay que ver de ¿cuál qué mes? Viernes, ¿de no cuándo? Aclaró. Sí, pero lo que sí está claro es que la guerra se está perdiendo y no es el gobierno, el pueblo mismo, ¿no? Negra, ¿qué le parece como para cerrar este bloquecito? Comentamos algunas de estas empresas que son gran parte responsable de la mesa de los argentinos, del mercado, del aumento de precios, hasta, le digo, de nuestro mal comer en algunos casos. Ajá, y bueno, hay para ahora hay que venir del taller de alimentación saludable. ¿Yo? Bueno, podemos nombrar a Molinos Río de la Plata, Ledesma, Kraft, Mastellone, podemos nombrar a Aceitera General Deza, uh-huh, Arcor, Molinos Cañuelas, y entre otros más, ¿no? Y por ejemplo, cadena de supermercado, Coto, Walmart, Carrefour, Día, Cencosud, o sea, distintos tipos de cadenas que son cómplices de estos ajustes de precios tremendos. Tremendo, sí, sí. Necesito sí. que me pongas música porque ya me puso de mal humor esta noticia, ya me ponen de mal humor esta política pública y ya tengo ganas de patear el tablero. Tranquilícese, negra, que la necesitamos para esta batalla, para dar úlcera, la lucha. Úlcera, me da úlcera. Hasta que no tengamos esta empresa nacional de alimentos, que podría haber sido Vicentín, ¿no? Con toda la malversación de fondos que hubo de esa empresa allá en Reconquista Santa Fe y que ha también sido responsable de las deudas que ha generado el gobierno de Mauricio Macri y que hoy en día tampoco se pudo lograr cuando la propia realidad evidencia cuando una empresa lo estafó al Estado, estafó a los argentinos. Lo mejor que venía, en mi opinión personal, era la épica y la valentía de expropiarla o de intervenirla, pero que haya una posibilidad para empezar a pensar en empresas que estén del lado del pueblo, que sigan haciendo dinero, pero de forma humanizada, podemos decir, negro. Así que, bueno, ¿está más tranquila? Bueno, un poco, sí. Un poquito. ¿Qué te puedo decir? No estoy tranquila. Sí, sabemos de que en estos tiempos, 4 de cada 10 habitantes de nuestro país se encuentran bajo la línea de pobreza, no podemos estar tranquilos, compañero. Perdóneme, póngame buena música, así se me pasa un rato. Vamos a escuchar a Los Pericos haciendo Desigual. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Ser mejor, no voy a morir. tengo que seguir para no volver a enredarme de nuevo esta vez. Aguantas o te vas, el silencio no. Aguantas o te vas, el silencio no. Aguantas o te vas, el silencio no. Tengo que seguir para no volver a enredarme de nuevo esta vez. No me guardo ni me callo. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Eso somos nosotros, negros. Usted así dice. Estamos. Sí, sí, sí. Cuidado con las gallinas, bueno, señor productor. Bueno, usted, bueno, pero es una carne popular la gallina, la gallina ajena. Sí, sí, sí, sí, podemos nombrarla así. Pero bueno, usted nombró la palabra carne. Sí. Hablamos de alimento, hablamos de los precios y que quienes manejan el mercado de manera hegemónica, bueno, no son justamente los que nos están dando las soluciones, sino los que nos dan los problemas. Y así como hablábamos con Rafael Kleckser, del propio Ministerio de Desarrollo de la Nación, pero también parte del Movimiento La Dignidad, bueno, también vamos a hablar ahora con Guillermo Martínez, que es presidente de Convergencia Nacional, una organización que también está trabajando, articulando con otras organizaciones, con el propio Estado, en este caso para bajar el programa Carne Popular. Ahí está. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Qué tal? Hola, bueno, buenas noches, buenas tardes a toda la audiencia, a ustedes muchas gracias por la comunicación. Bueno, Guillermo, contame un poco de qué se trata este camión de carne popular. Bueno, el camión forma parte de un proyecto de Convergencia Federal que nace en el seno de los jóvenes en Jujuy, donde se desarrolla una parte de la organización y cae en forma de lluvia, por así decirlo, en las provincias del NOA, que incluyen Salta, Tucumán, en este caso el desembarco en Córdoba, gracias a los compañeros, gracias a la gestión de la compañera también, por supuesto, de la compañera diputada nacional, Gabriela Esteves. Entonces, empezamos a hacer gestiones para poder desembarcar y aquí estamos. Pero, a ver, ¿qué tipo de carne? ¿Los típicos? ¿O qué sé yo? No sé, decirte carne molida, una cosa así, ¿o qué es lo que traen? ¿Qué tipos de corte? No, a diferencia de otros programas que hubo en la República Argentina. Me decís asado y me muero. Es asado, claro, es el tan preciado asado argentino y con carne de exportación que desembarca en Córdoba con un precio completamente diferenciado. A ver, ¿qué es un precio diferenciado en estos tiempos? Y un precio diferenciado, mira, yo acabo de llegar a Córdoba hace aproximadamente 2 horas, ajá, recorrí parte de los barrios donde vamos a estar y estuve recorriendo las carnicerías de los barrios donde vamos a estar, y en estas carnicerías encuentro un precio de 1.250 pesos la costilla, uh-huh. y la gente mañana va a poder ir al camión de carne en el barrio Villa Libertador y va a encontrar la carne, la costilla de exportación a 749 pesos el kilo. Claro, hay una pequeña diferencia, ¿no? Bastante, bastante para el bolsillo del trabajador, del laburante, de la persona que me pongo en la piel, y nos pusimos para elaborar este proyecto en la piel de aquel peón de albañil, aquel canillita, aquella persona que es independiente, que vive de lo que puede hacer el día a día y que no tiene para pagar 1.250 pesos el kilo de asado. Aquel periodista de radio también se podría decir. También, colegas de radio, colegas periodistas que también. Claro, no pensemos solo en el carillita, che. Ahí, Guillermo, bueno, me limpio las lágrimas, ¿no? Con esta realidad. Te pregunto porque justamente recién hablábamos en una nota en donde cuánto le cuesta a los gobiernos tratar de dar esa batalla contra la inflación, contra los marcadores de precios, y cuán importante es que, bueno, surja la participación ciudadana de los movimientos sociales, y creo que es el caso de ustedes. Esto tan importante no es únicamente para sus organizaciones, no es únicamente para donde está Convergencia Nacional, sino que se piensa en todo el pueblo. Y bueno, contanos un poquito cómo es la precocina para que surjan estas cosas. Y la precocina para que surjan estas cosas, el determinante de esto fue la pandemia de la peste amarilla en los 4 años de Mauricio Macri. Luego de eso vino la pandemia que todos conocemos, que nos afectó a la salud y se llevó tantas vidas. Estas dos pandemias generaron un fuerte impacto y una crisis económica y social dentro de la Argentina que cuesta levantar hoy por hoy, y que vamos en contra de esos, como vos decías hoy, los especuladores de precios, las personas que son empresarios y se hicieron ricos quizás con el sudor de la frente de los trabajadores o de las masas más castigadas de este país. Entonces, pensando en eso y pensando en un futuro prometedor, en una juventud que tiene la cabeza con un refresh, pensando en que hay una Argentina, además de la que nos mostraron, hay otra, que la del progreso, que la del trabajo, que la de la plata rinda, la del estudio, la de la educación. Entonces pensamos en que podíamos encontrar algún empresario de la carne que nos pudiera dar la solución, y gracias a Dios lo encontramos, un empresario de la carne que es dueño de un frigorífico muy grande como es Colza SRL en la Argentina, que es un frigorífico de exportación, y cuando hablamos del proyecto dijo, sí, puedo ir a todas las provincias, con un precio diferenciado, sin remarcar la carne tanto, uh-huh. Logrando sortear algunos obstáculos y también intermediarios, y si ustedes me ayudan con alguna gestión con los intendentes, con los concejales y concejalas, con los diputados y diputadas, y bueno, y así nace el proyecto dentro de Convergencia, que luego se dispara hacia adentro del gobierno nacional y cae en el Ministerio del Interior con nuestros grandes compañeros como Guado de Pedro, que le pone la ayuda y le impronta también a decir, bueno, vayan a esta provincia con estos compañeros, vayan a aquella otra provincia. Pero hay una cosa que destacar que vos decías recién. Es fundamental saber de que Convergencia no mide colores políticos ni sociales. Lo único que mide Convergencia es la canasta básica de la gente. Entonces, nosotros no nos paramos en la góndola de un camión de carne popular para decirle a la gente, a ver, vos sos peronista, vos sos radical, vos sos de la izquierda, no. Nosotros nos paramos enfrente a personas que necesitan combatir el hambre, combatir eso. Claro, a los barrios que vos estás llevando este camión de carne popular son barrios absolutamente populares y necesitados de la ciudad de Córdoba. Por ende, no interesan los colores, no interesan los modos, sino que interesa es la de llevarle una solución urgente a estas personas que están necesitadas. Así que bueno, me parece una muy buena propuesta de Convergencia. Pero además quería saber cuántos kilos van a estar manejando durante esta jornada acá, estas jornadas en Córdoba capital. Bueno, eso nosotros manejamos con el frigorífico hoy a la tarde, y tuvimos la primera reunión con los encargados que ya están en Córdoba. y decidimos mantener un equivalente a lo que pasa en Salta, a lo que pasa en Jujuy y en Tucumán. Estamos hablando de un equivalente de más o menos 1.500 kilos de carne para mañana, lo cual inclusive si vemos que el camión tiene un trabajo donde los carniceros que están encargados del movimiento de carne miran adentro del camión, si la mercadería va bajando se pide más, y el frigorífico tiene una logística para poder traer más carne en caso que sea necesaria. Tenemos un horario, sí, de atención, de 9 de la mañana a 14 horas, es el horario establecido, a 15, perdón, es el horario establecido. Entonces, el que más que nada es el que respetamos por el tema de que también hay, detrás de la góndola hay gente trabajando, ¿no? Así es. Sí, Guillermo, una cuestión también a tener en cuenta, porque esto de Convergencia Nacional que venga desde Jujuy, bueno, nos hace pensar un poco que algunos programas trascienden a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que mucho se ve por diferentes medios, aquellos programas que todo muy lindo, pero que no llegan a todo el país. O sea, ustedes buscan esas articulaciones de dónde va el camión a partir de las voluntades de los municipios, de los gobernantes, sin importar si es únicamente en las grandes ciudades. O sea, ¿en Colonia Carolla puede llegar a venir el camión popular de carne? Nosotros la idea es recorrer absolutamente toda la provincia, como lo hacemos en todas las provincias, recorriendo cada lugar, porque cada lugar tiene la posibilidad. Hoy nos toca desembarcar por primera vez en una capital como Córdoba, pero nunca nos pasa, siempre desembarcamos en los pueblos y después venimos a la capital. En este caso va a ser al revés, pero sí, la idea es estar en Río Cuarto, es estar en Villa María, es estar en Colonia Carolla, en Jesús María, es estar en cada rincón de Córdoba, y tenemos mucho tiempo para desembarcar, así que no se haga problema la gente del interior porque va a tener este programa también. O sea que acá en Colonia Carolla vamos a tener carne de exportación. Sí, la carne inclusive, eso es algo a destacar, ¿no? La carne es de exportación, y a veces no porque la carne sea más económica, tiene que ser dura, tiene que ser incomible. La carne es de exportación, justamente para explicarle un poco a la gente de Colonia Carolla y de Córdoba, que la gente entienda de que la carne que vende el camión es la misma carne que va, es la misma vaca que va, o el mismo ternero que va hacia Europa. El problema es que los europeos decidieron hace años no comer asado. Entonces ese asado queda remanente en la Argentina y el frigorífico lo pone a disposición de este programa. Ahí, bueno, nosotros somos muy críticos, ¿no? A veces tiramos flores, pero también hay espinas. No, te quería preguntar porque, si bien está buenísimo la propuesta, pero como que la tenemos como que ir cambiando de a poco, que no sea aquel gran empresario que va llevando carne a todos lados, sino que también se vayan fortaleciendo los mercados locales, ¿no? Como que sería como una segunda etapa que se debería dar, en el sentido de hacer partícipes a los productores locales y que de a poco ya se vaya creando ese mercado de cercanía entre consumidores y productores, que terminan siendo vecinos y vecinas en algunos casos también. La idea es esa, fundamental, pero tenemos que hacerle entender a los pequeños productores que también tienen que pensar en la gente, porque hoy estuvimos en una cadena de supermercados viendo la misma carne que el frigorífico le entrega a la cadena de supermercado. El supermercado lo pone al matambre en 1.450 pesos y es el mismo matambre que ustedes van a conseguir mañana en 850 en el camión de la carne. Porque lo está entregando al mismo frigorífico y al mismo precio. Todo lo que viene después es especulación. Claro. Guille, reservame cuando venga en Colonia Carolla un matambrito y una entrañita, puede ser. Por supuesto, y nos vamos a comer un asado, claro que sí. Nosotros... Mirá que te tomo la palabra, acá nosotros tenemos un hambre. No, por supuesto, compañero, por supuesto. Ponemos la picada, obviamente, de los fiambres, salame de Colonia Carolla. Como yo me tengo que llevar por lo menos a salame de Colonia Carolla. Sí, sí. No, uno te vas a llevar, porque, viste, sí. Acá hay que ser prudente, hay que estamos nacionalizando todo, así que nada. Bueno. El salame está pronto. Guillermo, para ir... cerrando y agradeciendo desde el Vamos, han estado en otras provincias, a partir de mañana ya en Córdoba, en Barrio Villa del Libertador, en Las Violetas, en General Bustos. ¿Cómo sigue después el camión? Bueno, la semana que viene está pronosticado que nos sentemos a analizar en qué otro barrio vamos a estar y tratar de ir mechando, digamos, un barrio de Córdoba con dos localidades o dos barrios de Córdoba y una localidad, para no estar solamente en la capital cordobesa, donde también hay precios cuidados en supermercados, ¿no? Así es. Bueno, fantástico, te vamos a estar esperando por el interior provincial. Muchísimas gracias por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Guillermo Martínez, presidente de Convergencia Nacional. Gracias a ustedes. Ciudad Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump and taking on a hole, guacamole. Beto, yo lo he visto a usted que escondió las pepas cuando entró esta persona acá. Aclare, al estudio. Aclare que estamos hablando de galletas, ¿no? No, obviamente, galletas, sí, esa galleta sí, con sí, membrillo sí. Y todo eso. Bueno, ahí está. Le quiero decir que hoy hicimos realidad algo que veníamos soñando usted y yo hace mucho tiempo, uh-huh. Y es tomarnos una sopa viva. Es algo que nos imaginamos siempre. Hacerlo bajo unos o sea, en una biblioteca, por ejemplo, tomar una sopa viva es como un... Claro, porque estuvo ella, está ella acá, en estos precisos momentos. Pasó la tarde por biblioteca a la bicicleta y estuvo brindando un taller sobre alimentación saludable, del cual fuimos partes, integrantes y degustantes de semejante taller. Bienvenida hacia Campo, Voces que Nacen en la Tierra, a nuestra columnista Machi querida Romero. Ay, gracias. Qué alegría estar acá. Gracias Ramiro, Matilde, por el espacio, por organizar el taller que estuvo bellísimo. Y bueno, y estar acá en vivo, en la radio, que también es algo que hemos soñado, que venimos hablando, haciéndolo todo vía teléfono. Así que gracias por eso. Te digo la verdad que estuvimos haciendo buena letra una semana más o menos para que nos encontré como en condiciones de esto que te venimos prometiendo hace 2 años. Se nota la piel que han consumido mucha agua, mucho cítrico, se nota ahí en el color de los ojos. ¡Qué bueno! Machi, ¿cómo viene la alimentación en el invierno? ¿Hay que cambiarla, hay que meter todo caliente, todo guiso, todas así cosas suculentas? No necesariamente, pero sí una tendencia más cositas calentitas porque el cuerpo lo pide, porque nada, hace frío, pero no necesariamente tienen que ser todas comidas súper calientes o cocinadas durante horas, como hablábamos hoy en el taller. También podemos tomar muchas infusiones, es el momento ideal para tomar muchas infusiones, para calentar el cuerpo entre tarea y tarea que realizo, un tecito de... O como hablábamos hoy, ir reemplazando, si estoy acostumbrada a tomar mucho café en el día o mucho mate, irme echando con un té de hierbas o un café de algarroba, chañar, mistol. Así que, pero sí, uh-huh. El cuerpo pide más cosas calentitas. Ahí, Machi, bueno, un poco también de perder algunos miedos. Uno dice, bueno, el brócoli es para hacer, no sé, para hervirlo. Tal cosa para tal otra. Y en este caso... experimentamos una cosa que salió buenísima. Sí, que yo voy a compartir ahora la receta y ustedes van a tener que contar su experiencia de haber probado sopa viva que hicimos hoy en el taller. atinando a cosas calentitas y que nos resuelvan la comida rápido en el invierno, pero también hablamos de acortar los tiempos de cocción para no matar tanto nutriente. Salieron esas preguntas en el taller uh-huh. de las personas que vinieron, de que si cocinábamos mucho se morían los nutrientes o pasan el agua de cocción. Y yo justo había traído para compartir una sopa viva, porque la intención es que se conserve la mayor cantidad uh-huh. de nutrientes. Entonces, en esa sopa viva pusimos, en una licuadora, así, verduritas crudas, pusimos brócoli, que ahí vi muchos ojitos de verdad lo va a hacer. En verdad el brócoli va a ir crudo, así que sí se puede comer crudo, igual que el coliflor, que lo pueden hacer así en una sopa viva o en una ensalada con limón, queda muy bien. Pusimos también zucchini, uh-huh. el zucchini también puede ir crudo, que también se puede rallar en ensaladas, se puede cortar en rodajitas para un sándwich o para ponerle arriba un hummus, queda muy uh-huh. bien. Pusimos también tomate, que bueno, que tomate comúnmente estamos acostumbrados a comerlo crudo, y palta, que ahí fue la sorpresa, claro. porque hablábamos ahí en el taller que la palta estamos acostumbrados a comerla solamente o en guacamole, como escuchábamos uh-huh. recién, o en un pancito, y ahora de repente la licuamos. Entonces, todos esos ingredientes en una licuadora lo condimentan a gusto, con sal, no sé si le quieren uh-huh. poner. Le pusimos un poquito de jengibre para ayudar a subir ahí las defensas del cuerpo. Y agua a temperatura mate o hirviendo, depende qué tan calentita lo quiera. Licuo y a servir. Así es. Y entonces cuando se sirvió, cada uno de nosotros nos estábamos mirando todo para ver quién era el que... ¡Ah, qué lindo la profe lo que hizo! vi tu cara, Ramiro Chávez. No, pero yo ya sabía a dónde venía, ¿no? Yo ya sabía. Pero había otras personas que, bueno, se tiraron en la pileta por primera vez. Yo con el brócoli, es la primera vez que como brócoli, o sea que licuado. Me tiré la licuado y de todas las maneras, o sea, ¿sí? No me gusta el brócoli. Ay, y cuando yo vi que pusiste brócoli, empecé como a agarrarme fuerte y dije, tú puedes, tú no le puedes hacer esto, ella es una invitada. Entonces tomé fuerza y bueno, probé la sopa, el brócoli no se sintió para nada y apenitas, era el sabor de la palta, un dejo de sabor de palta muy rica. Sopa caliente con palta, jamás en mi vida me hubiera imaginado, exquisita. La verdad, me serví dos veces, eso sí. Debo reconocerlo. Sí. Me gustó. Qué bueno, qué bien, bueno. Bien. Y a vos, Ramiro, ¿cuál fue la sensación? A mí me gustó muchísimo esta situación en donde se la puede tomar como sopa, donde no es solo líquido, sino que queda como una, ¿cómo decirlo? Como una crema. Una cremita. Sí. Sí, y que si uno tiene ganas también puede ponerlo como salsa, bueno, a lo que sea, ¿no? A carnes, a guisos y demás. Que eso también me gustó, la multifunción y esta posibilidad de que, bueno, que dure algunos días más como para tenerlo en la heladera y cuando llegue Matilde, toma una sopa viva. Una, que por sí. lo general los martes hacemos alimentación saludable en su casa. Seguro. Bien, sí, le agregamos unas gotas de limón para conservar ahí, que no se oxiden los alimentos. Y sí, hablábamos que lo podíamos guardar en la heladera hasta 3 días y darle una calentadita. Siempre recordar que todo lo que calentamos no tiene que llegar al punto de hervor porque mata más nutrientes. Entonces una calentadita como para volver a tomarla calentita. Además de eso, también posterior a la sopa, viene bien siempre una infusión. Sí, sí, sí, sí. Y esta infusión que nos diste nos hizo pum para arriba. Sí, por eso es que están así tan animados en el programa, lo hice pensando que después venía Ciudad Campo. No, también hicimos una infusión enfocándonos a que esto que preguntabas recién del invierno, si sí o sí tienen que ser cosas calentitas, también hay alimentos que nos ayudan como a subir la temperatura, que ya lo habrán experimentado, por ejemplo, con los picantes. Uh-huh. Entonces, el tecito, que era de jengibre, limón y miel, también tiende ahí a subir el calorcito del cuerpo, es digestivo, sube las defensas. Yo les contaba a las personas en el taller que cuando estamos así, que empezamos a flaquear así, de que digo, uy, me estoy por resfriar, no sé, estoy moqueando un poco, tomamos 3 de esos tecitos al día y nos da un subidón de energía y de defensas del uh-huh. cuerpo. y también se le puede agregar una pizquita de cúrcuma. Yo hoy contaba en el taller que se hace una decocción de todo lo que es así raíces o cortezas, todos los té que son de raíces o cortezas, por ejemplo una corteza de chañar, para dar un ejemplo, llevan un hervor. En cambio los otros tés de yuyitos, de hojas, de flores, lo hacemos como estamos comúnmente. Como una infusión. Así. Como una infusión, así el agüita hirviendo se pone en la taza o en la tetera, como querramos, y listo. Pero el de hoy sí lleva una decocción de entre 5 y 10 minutitos para que largue ahí bien las propiedades. Y algo que vos explicaste en el taller que me pareció sumamente acorde es que no hay que obligarse a nada, sino que ir de a poquito, probando, degustando, para que pueda generarse hábitos, ¿no? Sí, sí, hicimos mucha hincapié en eso porque también surgieron muchas preguntas de que si tal cosa funcionaba o si tal cosa no, o si tal cosa estaba totalmente prohibida. Y yo me enfoqué en que las personas se lleven la herramienta de sumar. Sumar más colores a la alimentación, sumar más fruta, más agua, algún licuado, una sopita licuada, y no restar. De repente, si yo lo que estoy comiendo sé que más o menos no es del todo sano, no sacarlo todo de una. Ir de a poquito. Hoy sumo este nuevo alimento, hoy sumo un vaso de agua más, de a poquito. Los hábitos para que se anclen en nuestra vida hay que hacerlo de a poquito. Forzar, se habló mucho de estas como dietas en que tengo que dejar, algunos decían dejar las frutas, otros dejar las harinas, otros ayunar. Todo lo que sea así como muy agresivo, por ahí puede funcionar. Sacrificado, me claro, suena la palabra, sacrificado, ¿sí? Y entonces como que no lo sostengo, porque no nos gusta, porque el alimento también es algo que lo tengo que organizar, que también me da placer. Entonces yo siempre prefiero que las personas incorporen hábitos más sanos y que les perduren en el tiempo, no algo así sacrificado que me dure 2 semanas y después vuelvo a lo mismo. Entonces la idea es eso, de a poquito voy sumando nuevas herramientas. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que bueno, vamos a seguir Sopa Viva, vamos a seguir con esto. Machi se queda unos días por acá dando vuelta. Sí, pero también hicimos un té. Y ya lo hablamos, usted estaba en otro canal. Yo me había quedado. Pero se fue a la pausa, contanos tu experiencia del té, eso quiere contar. Quiere hablar. Bueno, pero el té era más simple, sí me quedó un poco grabado que de jengibre hay que poner cantidades pequeñas. Yo tenía el mito de que mientras más jengibre le ponga... Le ponía media papa de jengibre. Más mejor, más o menos, le digo, porque... se lo uso mucho para el tema de la garganta y uno piensa, bueno, le pongo más jengibre y me recupero más rápido, pero no, tiene sus efectos colaterales también. Claro, sí, hablamos de eso. Cola. Porque, claro, mucho jengibre puede ser un efecto laxante, que hay muchas personas que me lo han contado, igual que vos, Ramiro, como mando mucho para que me corte el resfrío más rápido, lo ideal sería que en vez de meterle mucho jengibre... hacerlo 3 veces en el día en vez de en una taza querérmelo tomar todo. Yo pasaba ahí la proporción, para una taza tiene que ser o una rodaja finita o media rodaja, no más que eso, un cuartito, una tajadita de limón con cáscara, todo, porque va a hervir, y una pizquita de cúrcuma, eso para una taza. Lo dejo a hervir y después agrego miel a gusto. Pero está bueno ahí el aporte, porque lo del jengibre es un dato que no todo el mundo tiene en cuenta. Así igual es. que suele subir la presión para las personas que tienen tendencia a tensión alta. Un tecito alguna vez no puede que pase desapercibido, pero si tomo mucho y mucha cantidad puede ahí verse esa diferencia. Y otra cosa totalmente básica que aprendí hoy, que en la comida, bueno, conviene dejar el líquido para antes de la comida y para después. Mientras tanto es una situación, una cita únicamente entre la persona y la comida. El líquido un queda, disfrute. Eso, el líquido queda aparte y uno... cree que va comiendo 2 bocados y un vaso de agua. No, eso mal. No, para nada. O es antes y es después. Eso. Muy bien, ¿cuánto han aprendido? Sí, la verdad que eso es somos algo buenos super alumnos. Simple. Sí, muy buenos de la alumnos. Teoría, ¿no? Sí. Ahora hay que ver la práctica. Sí, porque el agua durante mientras como diluye el jugo gástrico y enlentece la digestión. Uh-huh. Por eso es que tiene que ir antes o después, no durante la comida. Y si yo no estoy tomando durante la comida, voy a tener que masticar más, que eso ayuda también a la digestión. Salivar bien, entonces me doy otros tiempos, porque a veces hacemos, como decís vos, dos bocados, dos masticadas y lo paso con agua o con cualquier otro líquido. Entonces, aparte, no, masticar. Disfrutar, que nos ingresa el alimento a nuestro cuerpo, ¿no? Eso... Claro, el sabor se disfruta ahí en la boca, solo en la boca. Uh-huh. Así que mientras más tiempo tenga el bocado en la boca, más tiempo de placer. Así es, totalmente, totalmente. Y de eso se trata, comer bien, disfrutar la comida. Si estoy enojado, me tomo un ratito y después sigo comiendo, porque uh-huh. eso también me pareció excelente. Uh-huh. Poder, digamos, cuando se manifiestan las emociones, tener uh-huh. cuidado cuando ingerimos, ¿no? Sí, total, total. Así que bueno, Machi, un gustazo tenerte sí. acá. Ya nos juntaremos a hacer alguna comilona, porque eso también, vos viste que la Argentina, el argentino, es de nos juntemos a comer. Sí. No es que nos juntamos porque nos extrañamos, en tu caso que vení de Uruguay, sino que no, juntémonos a comer, es sí, así, no sí. importa, quiero salir a las 2 de la tarde, bueno, comemos a las 3. Sí, no importa. Pero nos juntemos a comer. Sí, a juntarse a comer, ¿viste? Es algo cultural y hay que contemplarlo siempre que nos juntamos alrededor del alimento. Entonces ir viendo qué le sumo o qué elijo en esos momentos. Por ejemplo, 25 de mayo tiene que haber locro. No puede sí. haber ni asado ni... No, tiene que haber locro, vino y empana. No puede haber otra cosa. Sí. Pero ¿puedo invitarte a un quesito de lenteja? No, solamente... locro. Es así, ¿viste? Como esas cosas marcadas los argentinos tenemos tremendas. Sí, bueno. Sí, sí. Y bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno. Es la cultura. Es la está cultura. Bueno también. Y eso le habíamos preguntado también, porque ella recomienda comer siempre, sobre todo la cena... Mucho antes, ¿no? No a las 9, a las 10, 11 de la noche. Cenar tempranito. Cenar temprano. Pero sí. Y le pregunté, ¿eso pasa en Argentina o es propio de Latinoamérica? ¿Y qué me dijo? Que sí, que hay que en otros países, por lo general, la cena o la hacen temprano cuando todavía hay sol o no cenan. Comen bien en el desayuno y el mediodía, que la otra vez también otra amiga contaba la experiencia, que no sé si de Perú vino alguien y le decía, ustedes hacen todo al revés, comen de noche, de día no comen, todo desordenado. Y sí, es algo que es muy, muy de acá y también que es algo cultural, porque uh-huh. es el momento que la familia se reencuentra, algo social. Entonces, ir viendo, de darle la vuelta, lo hago más temprano, lo hago más liviano, el tema de la cena y... Ir de a poquito ahí modificando. Me encanta. Yo necesito hacer 4 comidas sí o sí en el día. O sea, de alguna manera tengo que comer 4 veces al día, necesito comer. Pero es porque mi organismo también está acostumbrado así. Y está muy bien. Bueno. Bueno. Machi, querida. Gracias. Un gustazo. Nah, el gusto mío. Está divina la radio y bueno. Gracias por venir. Seguirá saliendo vía telefónica o vía Meet. No obstante, agradecemos enormemente que puedas haberte dado una vueltica de allá del norte cordobés. Te trajimos para poder compartir este ratito de aprendizaje y de intercambio y además de esto, ¿no? De poder dialogar en la radio. Totalmente, así que gracias. Paso por Ciudad Campo acá presencialmente, Machi Romero. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Ay. Ahí va mi mensaje especial a todos los que nos traicionaron. Si quieren Ciudad Campo. El gordo entró a un edificio y dijo que olor a campo. Bailando con alegría el malambo, la doña ya está cebando el matecito pa'l gaucho. Muy bien, y entramos en la parte final de Ciudad Campo, en las últimas bloquecitos, luego de haber disfrutado una grata charlita acá. Por suerte la tuvimos a la Machi aquí presente. Lindo taller. Después vamos a estar compartiendo por las redes sociales Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Y ahora más invitados e invitadas aquí. Así es, Ramiro, sigue el programa. Ya que vamos a hablar, nos vamos a comunicar con la gente del primer encuentro de agroecología y soberanía alimentaria de Tucumán. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a los amigos, a los queridos Luis Olea de Ecotipas, comercialización de frutas agroecológicas, facilitador comercial y docente. Y a Fernanda Sáez, que es de Finca Agroecológica El Umbral, militante de UTT Productora. ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Hola, muchas gracias por el espacio. Y bueno, siempre terminamos juntándonos, ¿no? Gente con parecidas búsquedas. Así es, la verdad, muy lindo esta excusa de lo que fue el primer encuentro de agroecología y soberanía alimentaria en Tucumán. Bueno, bienvenido, bienvenida Luis y Fernanda. Y nosotros estamos justamente a partir del encuentro. Primero saber de ustedes, que se presenten y que nos cuenten un poquito de este primer encuentro en Tucumán. Bueno, primero que nada, Fer, estaría buenísimo que nos cuentes cómo nació este primer encuentro de agroecología y soberanía alimentaria. Creo que debe haber sido algo como que, no sé, como un grupo de amigos tal vez que se juntaron, empezaron a visualizar esta posibilidad. Sí, así fue. Somos amigos de la vida que nos ha juntado también. Esto que les decía, las búsquedas, los emprendimientos, ser apasionados por nuestro trabajo, que bueno, más que trabajo me gusta llamarle labor. Y bueno, lucho desde la finca del proyecto de agroecología que tengo con mi hermana, que se llama Finca El Umbral. Lucho es un amigo de la casa, trabajamos con Finca Ecotipas. Y también se incorporó en el grupo Laura Carlino, que es, la verdad que es una persona increíble, militante por el consumo responsable. Uh-huh. Y un referente de acá, de la UTT, que es de la Secretaría de Cotepo, Consultoría Técnica Popular. Así comenzó, como vos lo dijiste, una idea con una amistad compartida. Y comenzar a dibujar, che, necesitamos, es urgente comenzar a trabajar el tema de la salud socioambiental acá en Tucumán, comenzar a exponer y a darle nombre a la situación y a la realidad de Tucumán como una provincia fumigada. Necesitamos también afianzar y empezar a crear bases sobre el concepto de agroecología, no simplemente como lo que suele por ahí circular, que es una sustitución de insumos, sino que se trata de un movimiento social con búsquedas muy sólidas y direccionadas. Entonces, bueno, hubo ahí una confluencia ideológica y empezamos a armar lo que terminó siendo un encuentro increíble. Así, claro, que, porque bueno, superó Tucumán, Lucho, digamos. Lucho, superó Tucumán. O sea, empezamos de, bueno, vamos a ver cómo estamos en Tucumán, y resulta que, ¿y nosotros? ¿Qué pasó ahí? Bueno, buenas noches. Sí, superó todas las expectativas que teníamos. y el encuentro fue muy cálido, muy enriquecedor y bueno, y esperanzador para lo que viene también, ¿no? Estamos hablando con Luis Olea, él es de Ecotipas, de comercialización de frutas agroecológicas, facilitador comercial y docente. Así que bueno, fueron superadas todas esas expectativas. ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Y qué les quedó a ustedes? Digamos, seguramente que ganas de seguir adelante por un segundo encuentro, pero ¿qué sacaron así como en conclusión? Bueno, por ahí, empiezo a contestar yo. Nos quedó primero lo que visibilizamos, lo que pudimos vivenciar, es cómo diferentes actores de la comercialización, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de organizaciones campesinas, punto de vista de la salud pública, todos tenían un motivo personal que le había tocado muy de cerca para participar en el evento. Y eso hizo que el encuentro tenga un tinte muy sentimental, que en un momento se notó, ¿no? Se notó en el encuentro, y por supuesto que la consecuencia de eso es que nos encontramos humanamente en este camino de la agroecología, y eso es lo que nos tiene motivado para emprender el futuro acá en la provincia y en la región, ¿por qué no? Muy bien, me encanta esa motivación emocional que bueno, que de alguna manera nos mantiene en pie los sueños, ¿no? De creer en una economía distinta, en una alimentación saludable, en un buen vivir, y en un modo distinto de hacer las cosas. Sí, para ser más gráfico, gente que no se sentía bien consumiendo, que estaba buscando consumir alimentos más saludables, gente que organizaciones, que seguramente por ahí lo puede detallar más nada, organizaciones ecológicas que están descontentas cómo se está tratando el medio ambiente, no solo referido a la agricultura, sino a la minería y a otras cuestiones más, a los ríos, etcétera, y gente que, bueno, también como yo, en mi caso particular, de que venía de un mercado, de una comercialización bastante muy oscura, muy solamente los números, muy invisibilizada en cuanto a la gente y al entramado social que genera. Nos confluimos en ese congreso, en ese diálogo de la tierra y bueno, nada, esperamos que sea un punto de partida para muchas cosas más. Diálogos, dialogar con la tierra, ¿no? Me encantó el nombre, el nombre de sentirse parte de la Pacha, de ser todo una misma integración, sentí. Fer, ¿qué decís a eso, Fer? Sí, totalmente. Comenzar a vernos como parte del organismo vivo en el que somos habitantes, seres con tantos otros. Desde ahí comienza. El ensamblado del nombre, de la idea, del logo que hicimos, que bueno es eso, ¿no? Cómo se ensambla la parte humana, animal, los insectos tan invisibilizados que forman, la verdad que tienen un rol fundamental, tanto como preservación y parte de la biodiversidad, además de los servicios ecosistémicos que brindan. Entonces, sí, es comenzar a eso, a darle importancia a todo lo que nos rodea, no simplemente como recursos, correrse también un poco de la visión productivista de la agricultura y comenzar un proceso de revalorización y de revisión sociohistórica. Eso también es lo que hicimos en el encuentro. Y en relación a eso, quería contarles de que me parece un dato muy importante que todo el evento fue totalmente autogestivo. Juntamos casi 200 personas interesadas por la temática. Y bueno, además se generó eso, como un movimiento unido y cohesionado por un interés que el año que viene ya nos están preguntando si vamos a volver a hacer el evento. y también con la idea firme de preservar ese modo, desde la autogestión, la venta de rifas, recibir donaciones, apoyos de emprendimientos u organizaciones afines a la causa. Entonces, bueno, no me parecía un dato menor, es algo que está pasando y que se está acompañando desde la sociedad, digamos. Simplemente se gestionó un espacio-tiempo para que nos encontremos y la continuidad de eso, la verdad que me parece muy importante. Ahí, bueno, la verdad, felicitarles a ambos y a... Cuando me dijeron 200 personas era una locura, ¿no? Uno se pone a pensar... ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué tienen pensado así trabajar durante el año? Porque me imagino que también han salido algunas líneas de acción o nuevos objetivos también. Bueno, sí, las posibilidades de encontrarnos, porque uno de los objetivos del diálogo de la Tierra era eso, era encontrarnos diferentes actores, como decía yo, que veníamos caminando en el mismo sentido y que por ahí no nos habíamos cruzado en el camino, tenía ese objetivo, ¿no? Y, por ejemplo, algunas trabajos conjuntos que se pueden hacer, por ejemplo, con una municipalidad acá en Tucumán, es dentro del Gran San Miguel de Tucumán, que se denomina, que abarca algunos municipios, aparte de la capital. Uno de ellos es Tafí Viejo, que viene siendo un trabajo, la verdad, sobresaliente en materia de ecología, concretamente en lo que tiene que ver con el reciclaje de basura. Bueno, había gente de ahí que nos contó cómo trabajaban, la posibilidad de vincularse con algunos productores con todo ese material a compostar, algunos posibles nuevos encuentros, también a través de una asociación civil que también forma parte de la provincia, que es el COA, Conciencia Agroecológica. Por ahí trae otras personalidades de internacionales también, que así como vino David Vázquez, también puedan venir y aportar más a la agroecología acá en Tucumán. Todavía están en tratativas, no está confirmada ese nuevo evento, pero estamos muy ilusionados también. ¿Qué otra cosa, Fer? No sé. Bueno, con la gente de RENAMA también, que nos compartían su experiencia, cómo se conforma su organización. Y bueno, así, nos juntamos con Fernanda, con Laura, estuvimos, no sé, como 4 horas hablando de todos los encuentros, todas las posibilidades de vinculación. Y todo eso no hace más que fortalecernos. Qué importante esta pata de la organización de la UTT, ¿no? También creo necesaria la participación de ustedes, por ejemplo, en cuanto a la parte privada, si se quiere decir, a la parte del Estado, a la parte de la participación nacional, en cuanto a RENAMA, de poder facilitar herramientas, los municipios ahí con un compromiso determinado, y la UTT como una organización que llega a los lugares a donde tiene que llegar y que son más difíciles en estos momentos en donde se encuentran, ¿no? Una situación más difícil, ¿no? De transitar. Totalmente. La UTT viene a unir y a traernos las problemáticas rurales y a ponerlas sobre las mesas, digamos. Con la posibilidad de tener acceso a los medios y un gran equipo que hay conformado, eso para mí tiene mucho valor de la UTT. Además, claro, de la lucha por el acceso a la tierra, de darle la posibilidad a los productores y productoras de poder acceder a su parcela de tierra, con todas las jornadas de formación que viene haciendo sobre agroecología, donde también esto que decía Luis, han traído referentes como Jairo Restrepo, como David Vázquez, que hemos tenido el gusto también de tenerlos en diálogo desde la tierra, pero vienen apostando, la verdad que con una excelencia increíble, digamos, desde la organización. Uh-huh. Y eso también se muestra en el apoyo y en la participación de eventos como este, digamos. Claro. Es la primera vez que se hacían unas jornadas de agroecología y soberanía alimentaria en el NOA. Claro, siempre también eso. Sucede eso, de que hay un centralismo en Buenos Aires y también, bueno, desde la UTT apoyar también movimientos e iniciativas que se están dando en el interior. Entonces, bueno, me parece muy valioso. Claro que sí. Lucho, ¿alguna cosa más para aportar? Y nada, ya como haciendo, no sé, para ir a un resumen, creo que el espacio este que estamos generando, Diálogo de la Tierra, como su nombre lo indica, tiene que ver como encontrarnos desde como no ponerlo al hombre como centro de todo, sino como ponerlo al ambiente, a la tierra, a un territorio que nos contiene. Y en base a eso, como siendo partes de, juntarnos a charlar y a ver cómo funcionar dentro de la manera más sustentable posible, ¿no? En todos los aspectos comerciales, de salud pública, de ambientales, educativos, ¿por qué no? El acceso a la tierra, soberanía alimentaria, todos estos temas confluyen en esto que por ahí lo denominamos como factor común, la agroecología. ¿Cómo se llevó la gente con el hecho de encontrarse sin materiales descartables? ¿Se llevó toda su viandita, todo su... La bolsa rancho. ¿La bolsa rancho? Sí, yo me lo olvidé y tuve que usar la tapa del termo, por ejemplo. Bueno, mejor que el envase de plástico, está bien. Estuvo bueno. Respecto a eso del no uso de descartables, sí hubo buena recepción. Y además, como novedoso también. Entonces, sí, estuvo bueno. Era un arriesgarnos, pero creo que va a quedar. Bien. Decía una última preguntita de mi parte. Tiene que ver cómo se da el vínculo entre el campo y la ciudad, teniendo en cuenta que es diferente en el interior del país, donde el propio San Miguel de Tucumán hay cítrico, está medio entremezclado ahí, pero es como que todavía está vivo esa situación que se produce en las ciudades. En las ciudades vecinas, un poquito más así como los cordones, y que tienen otra posibilidad también de, que sea el mismo cordón que alimenta a los grandes centros urbanos. ¿Qué han visto ahí en esa conexión o falta de conexión entre el campo y la ciudad? No sé, por ahí hay una parte de la ponencia que me tocó hablar a mí, es sobre un poco sobre el tema ese que a lo cual vos te refieres. Creo que antes las voces de la gente, de los consumidores, para ponerle alguna denominación, estaban como invisibilizadas. Ahora con las redes sociales, con la posibilidad de los famosos e-commerce, como que la gente empieza a contagiarse entre los mismos consumidores a través de algunos posteos, a través de algunas declaraciones de algunos consumidores así públicas en redes, y la gente empieza a tomar conciencia de qué es lo que espera de la producción y del productor, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a formar esa relación que por ahí estaba separada por un abismo que lo podemos llamar el mercado convencional, ¿no? O sea que es cuestión de tiempo. Que ese entramado se vaya dando, ¿no? Eso es lo que yo opino. Perfecto. Bueno, agradecemos enormemente la participación de ambos en este programa. Contentes ahí de tenerlos a ambos, a Luis Olea de Cotipas, comercialización de frutas agroecológicas, facilitador comercial y docente, y a Fernanda Sáez de Finca Agroecológica El Umbral, militante del UTT y productora. Muchísimas gracias por pasar por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Y esperamos encontrarnos en el segundo encuentro, allá en donde se tenga que hacer, seguramente compartir dos días de jornada extensa. Prometemos llevar nuestras herramientas de trabajo, digamos, todo lo que implica masticar, y nuestra bolsa de rancho, como dice acá el compañero Ramiro Chávez. Genial, muchas gracias por el espacio. Y sí, claro, estamos en armado de las jornadas 2023. Ahora ya no nos para nadie. Eso es así. Ya nos considero que no tenemos ningún freno, ningún límite. Así que, claro que sí, invitados, invitadas, y aprecio el cariño, el espacio y el tiempo por darnos la oportunidad de participar, ¿no? Y de comunicarnos y dialogar. Muy bien, muchísimas gracias, compañeros, y a vernos en el 23. Chau, chau. Muchas gracias, saludos a todos. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Que amanece o veo el cielo como un collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. De frutos y peces y panes que comes sin suerte, y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Sí, acaso no vuelvo. Bueno, y ya llega el momento de despedirnos de Ciudad Campo, nos estamos yendo, pero siempre nos vamos con buena música. Y si se trata de promocionar artistas referentes musicales locales de Sierras Chicas, tenemos una cantidad enorme de artistas, pero de buena calidad, increíbles. Y una de ellas es Luchi Zaguis. ¿Cómo estás? Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bien, yo por acá, bien, súper bien. Te hicimos faltar a bola y no, no te hicimos. No, estoy exactamente en el Club Atlético de Agua de Oro. Así es, porque en Agua de Oro es un semillero de artistas. Es increíble la cantidad. Vas por una esquina y te encontrás con un artista maravilloso y pasas la otra esquina y te encontrás con otro. Y encima juegan al vóley. Y encima, todos juntos. Los martes acá todas las personas que se interesen, vengan, hoy comemos baña cauda. Ay, qué muchos rico. Venimos más por la comida que por el vóley. Claro, claro. Che, yo no sé jugar al vóley, pero puedo pasar, ¿eh? El famoso tercer tiempo. Exactamente, famoso en los martes acá en el club. Así que, bueno, me aparté un poquito de entrenamiento para poder estar presente en el programa. Así es. Luchi, has organizado Folclóricas, este evento, digamos, de trascendencia nacional. También estás vinculada con diferentes organizaciones que podemos mencionar en cuanto a la diversidad, al canto colectivo. Siempre estás promocionando diferentes grupos de mujeres, y además de eso también podemos decir que sos una maravillosa cantautora. Sí, bueno, un poco, digamos, mi carrera musical o mi camino musical viene de la mano de muchas compañeras y compañeros militantes, militantes por más mujeres y diversidades en el escenario. Entonces participo en la Asociación Civil Sonar, y desde ahí en el área de género impulsamos distintos proyectos. Y bueno, así se fue nutriendo mucho mi carrera porque, digamos, me llevó mucho tiempo reconocerme como música. Yo le digo, salir del closet y poder nombrarme, pero después me di cuenta que al final éramos un montón las que nos estaba pasando lo mismo. Claro. Y que nos pasa lo mismo, que nos cuesta ocupar los escenarios, alzar la voz, empoderarnos de nuestras creaciones. Así que bueno, en ese caminito estoy. Estoy por lanzar mi primer disco ahora dentro de poquito, que se llama Trovadora, que bueno, tiene 5 canciones que las pude grabar por el apoyo del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, que bueno, ahí me daré una convocatoria. Por eso también, digamos, como que todo tiene que ver con poder mover y gestionar desde la cultura, digamos. Ser artista, ser música, es como complejo, con un montón de aristas. Así. Y bueno, y en eso que nombrabas, folclóricas, en relación al programa este que ustedes tienen tan hermoso, el año pasado tuvimos una versión, la temática era por los territorios, que nos hicieron una nota ahí ustedes en el otro programa. Así es. Y bueno, en el otro programa, quiere decir de Generadas en el Aire. Y en eso, bueno, justamente la canción que hoy me proponían cantar algo que esté relacionado con la temática del programa. El año pasado yo fui a una asambleona acá por el incendio que hubo en Candonga en agosto. Y me impactó mucho que no había ningún canto, nadie cantó nada. Digamos, fuimos a hacer una manifestación allá al territorio donde había sido el incendio, re grave, y no había ningún instrumento musical, no había ninguna canción. Ninguna voz. Y yo dije, qué importante que somos las artistas, los artistas en estas circunstancias de poder, digamos, crear canciones que nos aúnen, que nos vinculen, que sean fáciles, que sean fáciles de memorizar, de repetir. Himnos. Y que no necesiten ningún instrumento. Entonces, en este contexto hice esta canción, que se llama Embrujar. Y bueno, y la canto así a capela, donde estoy, donde veo que hay una posibilidad, la largo. Porque justamente de eso se trata, de que la aprendamos, de que la cantemos y que sirva como un canto para estos tipos de encuentros y momentos tan urgentes que tienen que ver con las luchas, con los territorios, ¿no? Y bueno, yo te diría entonces que lo largues, no más. Bueno, acá desde el Club de Agua de Oro para toda la audiencia. Ahí va, Embrujar. Estamos en la misma tierra y miramos la misma luna, conciencia de amor y ser, naturaleza, como una red. Estamos en la misma tierra y miramos la misma luna, conciencia de amor y ser, naturaleza. Embrujar un lugar, embrujar los patios, los rincones de los caminos. Embrujar un lugar, embrujar los patios, los rincones de los caminos. Embrujar un lugar, embrujar los patios, los rincones de los caminos. Embrujar un lugar, embrujar los patios, los rincones de los caminos. Donde hubo fuego, semillas quedan, reverdecerá el monte fuerza. Donde hubo fuego, semillas quedan, reverdecerá el monte fuerza, reverdecerá el monte fuerza, embrujar un lugar en mi perro patio, los rincones de los caminos, embrujar un lugar en mi perro patio, los rincones de los caminos, embrujar un lugar, embrujar los patios, los rincones de los caminos, embrujar un lugar, embrujar los patios, los rincones de los caminos, donde hubo fuego, cenizas quedan, reverdecerá el monte cerca, donde hubo fuego, cenizas quedan, reverdecerá el monte fuerza, reverdecerá el monte fuerza, reverdecerá el monte cerca. Muy bien. Teníamos aplausos también preparados. Bueno, muchísimas gracias por ese canto tan maravilloso, y es cierto, es un himno, se te va quedando grabado, ¿no? En esos patios, en ese reverdecer, en esa semilla que queda después de un fuego, que ha sido un fuego arrasador, ¿o no, Ramiro? Me encantó y me quedé pensando en eso, ¿eh? Qué necesarias son las canciones, los momentos ahí de encuentro para que sea parte de esa lucha, de esos momentos en donde nos moviliza un montón, como fue el tema de los incendios ahí en Sierra Chica. Así que, por suerte, tenemos ahí artistas. A la lucha, claro, que se puso a escribir y a buscarle el tono necesario para convertirlo en una loa. Bueno, Lucha, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Ya pronto estaremos compartiendo seguramente tu disco. En principio vamos a entregar un poquito, tan solo un poquito del mismo que se viene con todo ese disco. Recordarnos, ¿cómo se llama? Probadora. Muy bien, vamos. Bueno, y para quien quiera seguirme, puede seguirme en Instagram, en Lucy Tagis, que mi apellido es Z-A-G-H-I-S. va siempre con esta aclaración. Y bueno, ahí en contacto, y cuenten conmigo, como la trovadora que soy. Así es. Pasó por Ciudad Campo, Luchi Tagis. Muchísimas gracias, Luchi. Un abrazo. Nos despedimos entonces, Ramiro, con este maravilloso tema, ¿te parece? Así es, negra, hemos estado al trote, al galope, le digo. ¿Sí? Ahí... Sí, usted dice que estuvo al galope. No, digo, salió una entrevistada, entró otra, salió otra, sí. Y así, pero totalmente satisfecho, así como habíamos dicho que era un programa bien nutritivo. Bueno, yo me voy con la panza llena el corazón contento y con los sueños multicolores de Luchi Tagis, ¿te parece? Así es, negra. Nos vemos la semana que viene. En el programa número 53. Sí, ¿sabe qué? Tenía razón usted. Siempre la tengo. Me extraña. Un abrazo enorme a toda esta audiencia maravillosa que día a día nos está escuchando en algún lugar de por ahí. Ciudad Campo, la realidad del campo, sí, sin olvidar que somos ciudad. ¿Acaso no vuelvo? En mi forma de amar, hoy somos lucha de flores que quieren sembrar la verdad. Thank you.